kimbalama Babinu kumwitu kumbala Tai tai tai zenze mbata iwe Tulole kunikoko jaile Mayo ane walila chani mayo anutalila Na mayo ane walila chani mayo anutalila Para la más pipiana.